¿Listo? Bueno, acá estamos con una compañera de Bloque Migrante y bueno, nada, estamos acá en la movida y vamos a, más o menos nos va a comentar un poco lo que ya estuvimos hablando. Bueno, ayer estuvimos comentando en la radio y un poquito también hablamos con el compañero Raúl y bueno, más que nada para que estén al tanto de lo que es esta movida y lo que va a ser la movida que estamos acá aguantando ahora, ¿no? Bueno, pues este día estamos aquí realizando el segundo migrantazo. Estamos acá ubicados en Avenida de Mayo y la 9 de Julio con la finalidad de marchar hacia el Congreso. Este, como digo, es el segundo migrantazo que llevamos a cabo como parte de la campaña Migrar no es delito. Esta campaña ha servido como un espacio de articulación para diferentes organizaciones migrantes y organizaciones argentinas con la finalidad, coyuntural, de derogar el decreto de necesidad y urgencia 70-2017 que había sacado Macri en enero de 2017. Ahora la Cámara declaró que ese DNU es anticonstitucional y hoy estamos aquí porque hasta este miércoles 11 de abril tiene el Poder Ejecutivo para poder apelar a este fallo que declara inconstitucional este DNU. Entonces, hoy nuevamente nos movilizamos para repudiar este decreto de necesidad de urgencia porque es totalmente xenófobo y criminalizador de la población migrante. Y bueno, en el entendido de que es así como vamos a lograr echar atrás este tipo de decretos y este tipo de políticas antimigratorias que tiene el macrismo, ¿no? A partir de la organización y de la lucha en las calles. Compa, ¿qué significa migrar no es un delito? Bueno, migrar no es un delito, parte de la premisa básica de que ningún ser humano es ilegal, ¿no? Que tenemos derecho a transitar con libertad todos nuestros territorios. También tiene la finalidad de desarticular esta idea de las fronteras, que en realidad es una construcción, ¿no?, del Estado-Nación que sirve para controlar a la población. Y bueno, en concreto, migrar no es delito aquí en la Argentina, tiene que ver justamente con todas estas políticas migratorias macristas que han despertado todavía más una xenofobia dentro de la sociedad, y la campaña tiene la finalidad de, bajo estas premisas, ir cambiando esa conciencia en la sociedad a partir de la movilización en las calles y respondiendo a las coyunturas de las cosas que vayan pasando. Bueno, más que nada te quería hacer también la consulta. Hay forma, la otra vez estaban comentando los compañeros el hecho de que se podían acercar, digamos, a colaborar, a apoyar, bueno, las reuniones y demás. ¿Tenés al tanto más o menos alguna? Sí, claro. La idea es que esta campaña vaya creciendo cada vez más. Hasta este momento ya sumamos más o menos 20, somos más o menos 20 organizaciones las que conformamos la campaña, y esa es la idea, que crezca. Sí, cualquier organización o individuo a título personal se puede acercar a la organización, de toda esta campaña. Solo es cuestión de buscarnos. Está el Facebook, Migrar no es delito, en donde ahí directamente se puede escribir y se dan la información de las reuniones que se llevan a cabo, en donde se toman las decisiones y el plan de acción político a seguir. Mariana, para cerrar, un mensaje que le quieras enviar a la población migrante de la Villa 2124. Bueno, pues nada, o sea, me parece que todas y todos los migrantes padecemos las mismas circunstancias, sobre todo ahora con todas estas políticas que nos van quitando cada vez más trabajo, educación, salud, que son cosas tan fundamentales, tan básicas para vivir dignamente. En realidad creo que hay que resistir, y no solo hay que resistir, hay que luchar, ¿no? Porque nos están quitando algo que nos toca como seres humanos y tenemos el derecho de protestar y de seguir teniendo estas cosas que son básicas para cualquier ser humano. Bueno, Mariana, muchas gracias. Esto fue una entrevista con Mariana del Bloque de Trabajadores y de Trabajadoras Migrantes en el marco de la campaña Migrar no es un delito y en el día de hoy en el Migrantazo. Gracias, Mariana. Gracias.